Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Luzmila Carpio inicia desde su juventud un intenso trabajo de escritura y de composición. Aunque autodidacta, lleva más de 100 obras escritas, algunas de ellas aún no publicadas. A los comienzos de su carrera, escribe temas en el estilo festivo del huayno potosino, que hacen la fama del artista. Rápidamente Luzmila toma conciencia de su rol como vector de comunicación de su identidad y de sus raíces culturales. Se dedica desde entonces a escribir temas inspirados por la cosmogonía andina, la poesía en aymara y también en quechua. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Lo Mejor de Luzmila Carpio, de 1999. Alguien causa y más. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Lo Mejor de Luzmila Carpio, de 1999. Calacala es un pequeño pueblito, pero donde no hay iglesia. No, felizmente diría yo, porque tenemos la libertad de todavía de amarla, de quererla profundamente a esta divinidad que tanto nos ha inspirado, nos ha cuidado, nos alimenta, y es la Madre Tierra. Las canciones, los sonidos, yo pienso que están en el planeta, ¿no? En nuestra... La Tierra tiene 5 sonidos, y entonces es pentatónico. Nosotros allá en el campo recogemos melodías. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La temática de las obras de Luzmila Carpio se relaciona al amor del hombre andino por su bella tierra y a los valores legados por sus antepasados y también al canto al amor. Su poesía cautivadora hace que temas como Amazúa, Amalula, Amaquela se vuelven verdaderos himnos del pueblo quechua. Su estilo acerca géneros tradicionales, sin nunca caer en un folclorismo de cliché turístico. Esa fuerza en el sentimiento, tal vez una de las características principales de la escritura de Luzmila, hacen que sea reconocida por compositores de nivel internacional. mi abuela, es decir, que es una cultura oral que siempre nos han transmitido, ¿no? Uh-huh. Nuestros ancestros. Entonces mi abuela cantaba, mi madre cantaba, entonces a las mujeres siempre nos dan ese rol del canto, porque es para agradecer a la naturaleza. Hay ciclos agrarios donde es la siembra, la cosecha, es justamente cantando, siempre lo hacemos en diferentes ritmos y con diferentes instrumentos de cada época. En primavera se toca tal, en verano esto, en invierno así, ¿no? Entonces, mismo para el cambio de autoridad, ¿no? Entonces, las mujeres, las más, ya que están ya más de más edad, se ponen en una media luna y agarran una pequeña cajita y empiezan a cantar en el momento del cambio de autoridad, por ejemplo. En Luz para Mundos Remotos, hoy dedicamos el programa a Luzmila Carpio, cantante y compositora boliviana. Luzmila también crea obras en géneros más tradicionales, característicos de su región, que es Potosí. Generalmente, cuando se trata de rescatar una tradición en extinción o reforzar la educación bilingüe y también la revaloración del rol de la mujer. Ella expresa: mis hermanos, mis hermanas aymaras y quechuas, en sus comunidades, cada año crean tan bellas melodías para celebrar las cosechas. El ganado pasan días enteros a buscar la melodía que identifique a su comunidad. Entonces yo prefiero que ellos sean los que graben sus propios temas y que el público les reconozca su trabajo creativo, así como lo hizo conmigo como autores. Que sientan que su música es apreciada más allá de las fronteras de nuestro país. Thank you. Allá todos cantamos, ¿no? Todos cantamos, no es que es un privilegio, parte de la vida, parte de lo cotidiano, es la alegría de vivir y la alegría de hacer también la cosecha, las cosechas que tenemos, las siembras, siempre lo hacemos en comunidad, ¿no? Que todavía no ha desaparecido esa unión entre hombre y naturaleza. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Lo Mejor de Luzmila Carpio, de 1999. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. Luzmila Carpio es perteneciente al Ailu Panacachi. Nació en la comunidad de Calacala, una región al norte potosina, ubicada en los Andes bolivianos, sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Una región de Bolivia conocida por ser el centro del oro durante casi más de un siglo. Una región donde las mujeres mantienen viva la tradición del canto de generación en generación. Una región donde el canto significa agradecimiento a la naturaleza por el agua concedida, agradecimiento por las cosechas, agradecimiento por la belleza. Yo quiero decir que en esa parte en ese pueblito que es Calacala, Iuta Calacala se llama mi lugar, en ese pueblito hay una roca muy importante, una roca grande, alta, donde ahí están los cóndores, nacen los cóndores. Entonces, ahí vienen también muchos pájaros. Entonces, el canto de los pájaros, hablando de los pájaros, cuando íbamos a las chacras, a los sembradíos, muy temprano hay que acompañar a la mamá, y yo era su compañerita, entonces siempre me ha llevado a los sembradíos, ¿no? A aportar, a hablarle a las plantas también. Y allá me hacía escuchar, ¿no? A ver, escucha, hijita, ahí está cantando tal pájaro, me decía, ¿no? Ahora trata de repetir lo que dice, porque aquí están, hay pájaros que cantan en quechua y en aymara, ¿no? Entonces yo escuchaba al pajarito que está cantando y me decía, Ahora trata de decirlo lo mismo, ¿no? Con esa misma melodía, me decía, ¿no? Y esto está diciendo, este pajarito está diciendo esto. Entonces, eso significa que ellos que antiguamente siempre han escuchado y han podido interpretar los mensajes que traían los pájaros, ¿no? Y lo que me pasa a mí es bien raro que cuando no importa dónde me encuentre, escucho más que los ruidos del auto a los pájaros. Eso es, y me doy cuenta yo misma. Y con alguien, por ejemplo, estoy y le digo, ¿has escuchado ese pájaro? Cada vez le estoy hablando, ¿no? ¿Qué? ¿Has escuchado? Me está... Eso significa, según mi criterio, yo sigo nomás en el donde me encuentre, yo sigo en mi mundo, ¿no? Y mi mundo que me he criado, ¿no? Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Continuamos con nuestro programa Luz para mundos remotos, hoy dedicado a la cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio. El canto estuvo desde siempre en la voz y en el corazón de Luzmila, porque siempre dice, el pasado regresa al presente. Tiene 11 años, está en Oruro, ciudad minera de Bolivia, donde vive con su hermana mayor. Y ella misma decía, es ahí donde escucho por primera vez una radio a transistores. Un programa para niños, recuerda. ¿Cómo han llegado hasta allí esos niños? Yo también quiero cantar, expresó en ese momento. La curiosidad la llevan a los estudios de una radio primero y después a otra. En la Radio Universidad de Oruro, conoce a un músico no vidente, el pianista Ricardo Cortés Cortés, quien la escucha cantar las tonadas de su tierra. Confía en su talento y guía sus primeros pasos. Pájaros que hacen una rogativa, una especie de oración. Por ejemplo, cuando no tenemos lluvia, ha habido una sequía, hay pájaros que piden a todas las deidades, a todos los dioses del universo, piden que llueva, que llueva. Ellos son animalitos naturales. Seguro, más que nosotros lo ven, si hay un dios o muchos dioses, ellos ven y ruegan, ¿no? Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Lo Mejor de Luzmila Carpio, de 1999. Las composiciones escuchadas fueron Produciremos Buena Papa, El Agua Cristalina es Vida, Seremos Reconocidos, Ayúdennos, Estoy Regresando, Adoremos a la Madre Tierra, Araui, La Vida de las Mujeres, Buena Tejedora, Que Vivan Nuestras Comunidades, Profundamente y Melodías de Danza para Bebés. Luzmila Carpio recorre el mundo para hacer conocer la voz de su pueblo y para luchar por el respeto de su identidad. Porque cuando ella canta, no es ella sola, sino que son generaciones milenarias que pasan por su voz. Dedicamos el programa al bailarín compadrito. Chau. Pushkadorita, aguadorita kanka.